Hola Pablo, hola Víctor, buen día, ¿cómo les va? Sí, está bien, o sea, ya estoy acostumbrado, no se preocupe. Alexis Decubier. Decubier, bien, bueno, pero ya estás acostumbrado. La pronunciación afrancesada, no te preocupes. Está bien. Bueno, me parece que en la presentación hemos marcado un poquitito, estamos todos sorprendidos con la decisión del Gobierno Nacional de ir por el déficit cero y llevarse absolutamente puesto todo. En este caso, lo que sostiene el andamiaje de poder bancar gente que tiene enfermedades crónicas o terminales y poder bancar con el tema de sus tratamientos. ¿Cómo está? ¿En qué momento estamos, Alexis? Bueno, primero que nada, me gustaría que me des el permiso de vincular lo que está pasando con la jornada de ayer. Perfecto. Porque lo que se está haciendo es que se está avasallando un derecho humano. Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ampara el derecho a la salud, a la calidad de vida y a la vida misma. Si no tenemos vida, no vamos a tener libertad, no vamos a tener propiedad, no vamos a tener justicia, no vamos a tener memoria, no vamos a tener nada de lo que se viene hablando. Entonces, quería dejar de poner el acento que no hay que olvidarse que todo lo que estamos planteando nosotros también somos una organización de derechos humanos en ese sentido. Muy bien. Y el derecho humano, quien más lo avasalla son muchas veces los estados, los partidos políticos al tratar de implementar políticas sobre la población civil, organizaciones comerciales como pueden ser prepagas y obras sociales. Quería solamente hacer ese nexo, si me permitías. No. Y después, respecto de lo que me preguntabas, ¿cómo estamos ahora? La realidad es, como todo lo que estamos visualizando y viviendo, es que es un contexto de época, porque la problemática que se ha expresado, sobre todo en los medios nacionales, que le han dado visualización a este caso, pone el acento principalmente en la DACSE y el Ministerio de Salud. La DACSE es la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales, a las personas en mayor estado de vulnerabilidad, porque no tienen prepaga, no tienen obra social, le subsidian los medicamentos de alto costo, más que nada. Medicamentos de alto costo son los que sirven para atender las enfermedades oncológicas, que es también, por otro lado, pareciera que es lo único que existe, pero no es lo único que existe, porque también están todo el resto del universo de enfermedades poco frecuentes que también necesitan medicaciones caras, que cuando una persona no las recibe, porque no tiene obra social o prepaga, termina haciendo trámites en la ACE que se lo subsidiaba. También acá quiero decir esto. Históricamente ha habido una negativa en un montón de organismos dentro de todo nuestro sistema de salud, que muchas veces cuando una persona presenta una de estas enfermedades que uno no elige tener, las obras sociales y las prepagas se resisten a brindar estas medicaciones, entonces ahí donde muchas veces se habla de la judicialización de la salud, los amparos para llegar a la medicación, y esto pasa con un montón de enfermedades. El tema es que, interrumpime en todo caso, porque empiezo a hablar y no paro, Alexis, más, ¿eh? O sea, no te preocupes. Metele para adelante, pasó, porque está clarísimo. Gracias. Lo que ocurre desde el que inició esta administración es que la DACSE, más allá que todo el resto del sistema también está funcionando mal y peor que con administraciones anteriores, suspendió sus actividades durante un tiempo por una, no voy a decir una supuesta denuncia porque la denuncia existe, yo no he tenido acceso a la misma, pero sé que existe, porque aparentemente se hacían compras directas o con sobreprecios, porque muchas veces esta dirección no es que tiene una gestión de programación de compra de medicamentos, se presenta un enfermo con un caso y hay que asistir en el momento con el caso. Uh-huh. Entiendo yo que se puede haber operado de una manera que no es la correcta, y no nos oponemos a que se haya hecho esa denuncia y que se hagan esos controles. Si alguien hizo mal las cosas, robó, metió la mano en la lata, fue coimeado, que se haga la denuncia, que vaya preso, que pague la multa, lo que corresponda según el Código Penal, pero no se deja de asistir a las personas enfermas. Uh-huh. Rápidamente te pones a gestionar y asistís a las personas que dependen de la medicación para vivir o dependen de la medicación para no sufrir mientras viven o dependen de la medicación para que su calidad de vida y su salud no se deteriore en el transcurso del tiempo. Uh-huh. Ahora, perdóname, Alexis, ahí sí te interrumpo un segundo. Está clara que la visión del gobierno es como en todas las áreas es parecida. Lo mismo está sucediendo con el tema de los comedores y la comida se necesita y también está relacionado a otro derecho consagrado allá en 1948. Es decir, pongo por un lado el tema de la corrupción y por otro lado voy quitando derechos, ¿no? Termina siendo una excusa, Alexis. Exactamente, y además esto que acabas de hablar, cuando hablamos de la comida y principalmente la comida para los nenes, en los derechos está especialmente sobresaltado que los niños y la maternidad además tienen el derecho a acceder a cuidados especiales y particulares por estas situaciones. No es que es solamente el derecho a la vida y la salud, sino que en esos casos además especial atención para contenerlos. Y sí, es eso, se están avasallando un montón de derechos que, yo tengo que ser honesto, antes no vivíamos en una panacea, sino todas estas organizaciones civiles de pacientes que están luchando por los derechos de los pacientes no tendrían sentido de existir. Es una problemática generalizada que durante mucho tiempo ha estado invisibilizada, ha estado desatendida, de distintos lugares, no solo de la política, pero el que más avasalla los derechos en general son los estados, pero también hay modelos médicos hegemónicos que impiden que se avance en investigación científica. Nosotros dependemos un montón de la existencia del CONICET, otro tema de actualidad, para que los investigadores del CONICET investiguen las patologías que padecemos nosotros, o nuestros hijos, o nuestros familiares, para ver si algún día llegamos y accedemos, que son investigaciones mundiales en muchos casos, a una medicación que o nos acompañe en nuestra calidad de vida o acompañe a que no nos muramos, una cura. Lo que entiendo, Alexis, sí, que ustedes pusieron visible el tema, forzaron al gobierno, en este caso uno podría decir a un comunicado, pero no se hizo cargo el gobierno de que había recortado y había puesto en situación aún de más vulnerabilidad a las personas que necesitan estos medicamentos. Exactamente, el tema es que en realidad cronológicamente nuestro último comunicado es el segundo comunicado. O sea, la DAC se dejó de funcionar por esta denuncia que comentaba yo recién. Y estuvo, pero no es solo que dejó de funcionar. La gente dice, es mentira. Están las resoluciones, es información pública, más allá de la ley del derecho al acceso a la información, es información pública donde están las resoluciones, nunca se designó a la autoridad de la DACSE hasta la semana pasada. Entonces, sin autoridad, ningún organismo del Estado funciona. Claro. Y lo que en muchos casos hacen con los organismos del Estado es, está bien, no lo dejo funcionar y se va deteriorando solo, no necesito hacer un evento en lugar de un corte de cinta, un amarre de cinta para decir, bueno, esto se cierra. No necesitan hacerlo, simplemente no nombran la autoridad que haga que funcione el organismo, no le mandan los fondos necesarios para que los trabajadores de ese organismo estén trabajando. Nosotros hicimos un primer comunicado a principios de febrero. Esto nos atendió en esa misma época, en 15-17, no me acuerdo ahora, pero está la resolución también. La DACSE, que dependía del Ministerio de Capital Humano porque venía del Ministerio de Acción Social, pasó a la órbita del Ministerio de Salud con el ministro Russo. O sea, pasó de la ministra Petovera al ministro Russo. Con el primer comunicado que nosotros habíamos sacado, el ministro Russo nos convoca, se reúne con nosotros y con ALAPA, donde yo interactúo. Yo no fui a esa reunión, pero fueron otros líderes. Es una organización paraguas que nuclea un montón de otras organizaciones, porque al ser enfermedades poco frecuentes, cada organización es muy poquita gente, tiene poca representación, en conjunto generamos un poquito más de músculo. Y también fueron representantes de Unidos por el Cáncer, que hace lo mismo. Hay organizaciones que apoyan a enfermos del cáncer distribuidas en todo el país. Claro. Cada una en su localidad, chiquitito, por ahí no puede hacer mucho. Juntos, ALAPA y Unidos por el Cáncer, fuimos recibidos por el ministro. Porque esto es real. Nos dijeron que iban a mejorar la situación, que iban a hacerlo de una manera distinta. Por ahí nos parece bien que haya pasado a la órbita del Ministerio de Salud, porque dentro del Ministerio de Salud tienen los bancos de drogas, tienen al MAT, y por ahí las gestiones más rápidas que andan haciendo entre ministerios. Es un doble juego, porque tiene una parte asistencia social y una parte medicamentosa. Pero bueno, y nos dijeron que se iban a empezar a comunicar con los pacientes. Y el comunicado fue lo que sacaron hace poco más de 10 días, donde dicen que ante las reiteradas operaciones de prensa, ellos comunicaban que nunca cerraron y nunca dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Yo ya dije, está la resolución en la que pasaron la DACSE de un ministerio a otro. La resolución de que recién en la semana pasada designaron la autoridad. O sea, sin autoridad no hay firma para la compra de medicamentos ni firma para que pasen los expedientes. Si uno entra en la página de la DACSE, ven que recién la primer convocatoria o licitación para presupuesto para compra de medicamentos es del 28 de febrero. Y solo para 15 casos. 15 casos. Y después hay otra. 15. Solo para 15 casos. Uh-huh. Eso es información pública. Entrás a la página, descargás el Excel y están los 15, los 15 remedios que están comprando. Y que los hayan comprado, que hayan llamado a licitación, es que hoy lo publico, tienen que entrar al laboratorio, mandarme el presupuesto, lo tengo que aceptar. Pasa, y no es que hoy lo publico y mañana ya le doy el remedio al paciente. Uh-huh. Después el 12 de marzo hicieron otro llamado a licitación, 83 casos más, pero con 83 casos no hacemos nada. O sea, ya lo están diciendo el encargado del programa oncológico de Mendoza también, San José, dice con 120 casos un suspiro. Solo en Mendoza tienen 600 casos con problemas de acceso a medicamentos oncológicos. Claro. Y no lo digo yo de mi lugar de representante de paciente, donde luchamos por los derechos de los pacientes. Lo está diciendo el encargado del programa de oncología de la provincia de Mendoza. Alexis, digo, ante tanta evidencia de el abandono por parte del gobierno para nosotros y para nosotras, hay como dos terrenos, ¿no? Como ese terreno donde los papeles existen, donde existen las políticas públicas y estas traen consecuencias. Y hay como un terreno virtual, digital, donde ellos parecen manejar absolutamente todo, poner un manto de niebla, por supuesto con algún andamiaje de los medios hegemónicos, y queda todo como muy difuso. Es más o menos así, ¿no? Porque todos los datos que nos contás son los datos que deberían importar. Sí, exactamente. Y también insisto, ahora estamos hablando del caso de la DATSE, pero esto nos pasa también con Incluir Salud. Incluir Salud es el programa de la obra, es como una obra social, no es una obra social, pero es como una obra social para las personas con discapacidad. Depende de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, donde hace 20 días despidieron a 130 personas. La ANDIS no depende del Ministerio de Salud, eso también hay que tenérselo claro, depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el presupuesto que se le asigna al jefe del Gabinete de Ministros. Pero esto mismo también nos pasa con las obras sociales. Por los motivos que sean, nos pasa con los prepagas. Históricamente se resisten a pagar los medicamentos de alto costo. Entonces, el paciente que sufre en su cuerpo o el familiar que tiene un hijo sufriendo, tiene que ir a la obra social, a la prepaga, pedir una negativa donde le dicen que no la van a cubrir. Después tiene que ir a provincia para pedir otra negativa, para después terminar en el Estado Nacional para que te cubran medicamentos. Esas son las situaciones históricas de lo que es, además de que en el caso de las enfermedades poco frecuentes tienes toda una travesía diagnóstica, a veces estás 7 años sin diagnóstico, después tienes una travesía cuando sabes lo que tenés y sabes que es atendible, porque por ahí la humanidad todavía no llegó al nivel tecnológico para resolver todas las cuestiones de salud, uh-huh. Como muchos casos de cáncer, pero sabes que es atendible, tenés que vivir con la angustia de que lo que te está pasando sería curable, pero a alguien le parece que no te lo tiene que curar porque no corresponde por el TMO, por el Bademecum, porque le parece muy caro, terminás judicializando, como si uno se divirtiese generando amparo para que le den el remedio que uno necesita para vivir. Tal cual. Pero eso es histórico y eso es generalizado. Lo que pasa es que ahora es una política de Estado para festejar superávit. Uh-huh. Eso es lo que cambia. Por último, Alexis, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esto de, bueno, de alguna manera... poder hacer un poco de fuerza, juntarse en estos espacios que han logrado sentar de alguna manera algún tipo de comunicación con el gobierno, y en qué está la situación? Bueno, con Incluir Salud, que es lo que decía, nosotros personal, particularmente ALAPA logró hacer un relevamiento, ALAPA no tiene contacto con todos los casos, simplemente con los que a través de redes y eso llegan, relevamos 400 pacientes con problemas de acceso. 80 son de Incluir Salud, 50 son de DATSE y el resto son de prepagas y obras sociales. Uh-huh. Las obras sociales tienen que terminar en la Superintendencia de Servicios de Salud. Si son las obras provinciales, tenés que ir contra la provincia, pero es la misma provincia que está atentando contra tu salud. Si son prepagas, tenés que ir con los amparos judiciales, después pasar por la superintendencia. ¿Cómo sigue? Nosotros sí estamos teniendo unas reuniones con Incluir Salud. Después del comunicado no volvimos a tener más contacto con el Ministerio de Salud por el tema de DATSE. Y lo que estamos haciendo es, junto con los pacientes, invitarlos, porque cuando los pacientes denuncian, la gente le dice, no, esto es mentira. Bueno, invitarlos a que hagan sus amparos para que quede la denuncia formal, uh-huh. Formalizada, para tener el registro de los casos en un lugar, entre comillas, legal, que te dé más sustento al reclamo del paciente. Estamos tratando de trabajar en una acción colectiva. Lo que pasa es que es un universo enorme. Yo no puedo hacer una acción colectiva contra la salud. Sí. Si tengo 2 casos de una obra social provincial, es un tema, depende por ahí también del paciente, cómo quiere avanzar. si tengo casos contra DASE, tengo gente distribuida en todo el país, incluir salud lo mismo, pero una acción colectiva donde podemos ir y generar acciones colectivas de las instituciones más los particulares. Después seguimos haciendo el reglamento y después viralizando la situación. A nosotros, realmente, en este caso, ante esta urgencia, más allá de la militancia por los derechos de la vida y la salud que venimos haciendo hace años los pacientes, lo que nos interesa es que se resuelva esto, que atiendan a los pacientes. No pedimos otra cosa. O sea, ganaron democráticamente, son elegidos, gobiernen 4 años, pero gobiernen bien. Resuelvan las problemáticas de la gente, para eso son elegidos. Para resolverlo, y las principales urgencias para cualquier gobierno que tenga un poco de empatía y compasión son los nenes y los enfermos. Tal cual. Después, la macro, las finanzas, está bien, resuélvelo, pero sin dejar de atender lo que es realmente importante, que es la vida. Tal la cual. Vida y la salud de las personas. Y de las personas, los nenes y las personas con enfermedades sobre todo. Además, Alexis, volvemos al principio de la nota, y es súper interesante poder marcar que cada vez que se parte con una problemática, entender y comprender que hay algo que sostiene todo esto y está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además en nuestra Constitución. Por ende, la verdad que ha sido una nota hiper interesante, seguramente más que valorable para todas nuestras audiencias. Y estos minutos que te tomaste en atendernos, la verdad que han sido un golazo total. Por esto te agradecemos, Alexis. Bueno, cualquier cosa, googlean al APA o Alianza Argentina de Pacientes, encuentran en nuestras redes, encuentran en nuestra página web, ahí están los teléfonos de Alapa. Si no, en las redes tenemos Twitter, Instagram, Facebook, estamos como Somos Alapa. Y bueno, tratamos de hacer y vincular, esperar que nos responda quien tiene que responder. Alexis, vamos a estar... Y las obras sociales. Vamos a estar hiper atentas y atentos a lo que suceda con este tema. Es un tema ya que venimos tratando desde hace varias semanas. Así que por esta comunicación, mil gracias y un abrazo gigante. Gracias a usted por el espacio.